Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por El Saliente. Hoy es el Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria, una enfermedad de la vista que conlleva una pérdida progresiva de visión hasta producir en algunos casos ceguera. Hablaremos con una persona que padece esta enfermedad, también con un familiar y expertos. Será solo en unos minutos. Les saluda en nombre de todo el equipo Clara Aznar. Ceguera nocturna, campo de visión limitado, deslumbramiento y pérdida de visión hasta llegar a la ceguera absoluta son los síntomas de la retinosis pigmentaria, una enfermedad que afecta en Andalucía a unas 2.000 personas. Hoy es el Día Internacional de la Retinosis Pigmentaria. Paco Olivencia padece retinosis pigmentaria. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo y cuándo te enteraste que padecías esta enfermedad? Bueno, pues yo creo que andaba en torno a los 24 años aproximadamente. Acompañaba a mi hermana a sus revisiones, que ya sí tenía diagnosticada la enfermedad, y un día el médico se fijó en mí y me dijo que me sentara, que me iba a hacer una revisión. Y bueno, ese día salí con el diagnóstico de retinosis pigmentaria. ¿Qué síntomas fueron los que te alertaron a ti y al doctor en este caso para que te diagnosticaran finalmente la enfermedad? Pues hombre, yo creo que el doctor se fijó en cómo miraba o en alguna señal, y luego al tener un componente genético tan importante, pues quiso revisarme. Pero bueno, principalmente los síntomas empezaron a aparecer en aquella época. Yo conducía y empezaron a aparecer pues accidentes que no sabía de qué forma se habían provocado ni de qué forma había llegado yo a ellos. Empezaba a aparecer gente o obstáculos delante de mí que no sabía por dónde habían llegado, y eso empezó a alertarme hasta el punto que hubo un momento en que me tuve que plantear dejar de conducir. Lo que comentaba, la ceguera nocturna, que eso es en los primeros estadios, ¿no? El deslumbramiento excesivo, hasta que llega un momento en el que los síntomas son cada vez más importantes, te afectan a la lectura en tinta, y llega un momento en que, bueno, en que empiezan a aparecer situaciones de verdadera dependencia, ¿no? ¿Qué sientes? Me imagino que fue un mazazo cuando te dice el doctor que efectivamente tienes en retinosis pigmentaria. ¿Cómo afrontaste la enfermedad? Pues en aquel primer momento yo creo que fui un poco inconsciente. No tuve en cuenta, pensé, digo, bueno, pues esto, pues sí, un diagnóstico, una etiqueta que me han puesto, pero yo seguí con mi vida normal, continué haciendo mi carrera sin dificultades, y fue pues a partir de los 30 y tantos años cuando ya empezaron los síntomas serios, ¿no? A decir, bueno, pues esto no parece que sea una etiqueta simplemente, sino que realmente afecta a la vida diaria. Tuve que dejar de conducir, tuve que empezar a dejar algún trabajo que estaba a mucha distancia. Fue el momento en el que me planteé solicitar trabajo en un centro especial de empleo, porque creía que era un lugar más adecuado para mí, y poco a poco fui adaptándome. Con respecto a los sentimientos, pues son variados, ¿no? Pero pues los típicos de una situación de duelo, porque es la pérdida de una capacidad muy importante, ¿no? De una capacidad que yo diría que es fundamental. Vivimos en un mundo que es visual fundamentalmente, ¿no? Y que la información que nos llega a través de este sentido es vital, vamos, vital, fundamental, diría yo. Vital, no. La enfermedad, digamos, que te respetó, por decirlo así, entrecomillado, unos 10 años, ¿no? Sobre los 24 te diagnostican y hasta los 30 y tantos, has dicho, más sí. O menos llevas tu vida como hasta ese momento. Sí, fue bastante respetuosa hasta esa edad. Ahí, a partir de esa edad, la verdad es que empezó a tener bastante poca delicadeza. empezó a dar saltos. Los que me conocen del Saliente pues saben que bueno, pues que tuve que acabar trabajando en una habitación prácticamente oscura, porque la fotofobia era tan tremenda que me impedía desarrollar tu actividad con normalidad. Desarrollar mi actividad con normalidad, exactamente. ¿Qué hacías antes de que la retinosis fuese a más, y qué hiciste después de que ya empezara a hacer estragos en tu vista? Pues lo que hacía antes, yo pensaba que tenía un resto, tenía un resto que era bastante aceptable, y yo pensaba que eso era una visión normal. Y lo que hice fue continuar con mis proyectos y con mi vida. Pues lo que piensa cualquier persona, pues quiero terminar mi carrera, quiero tener un puesto de trabajo que me guste, quiero tener una vida, pues, de desarrollo pleno, ¿no? Y en el momento en el que empieza a aparecer la enfermedad con síntomas ya importantes, pues es un momento, como te digo, de mazazo, de situación de duelo. Igual que cuando se pierde a un ser querido, tú estás perdiendo una capacidad que hasta ese momento había sido, pues, fundamental para el desarrollo de tu trabajo y de tu vida normal. Y es una auténtica situación de duelo. ¿Tu familia cómo lo sobrellevó? Me dices que tienes una hermana que en la actualidad tiene 57, ¿no? 10 años sí, más que tú, sí, que sí. También padece retinosis pigmentaria. Bueno, yo la familia yo creo que juega un papel fundamental. La familia lo aceptó porque no hay otra. Y yo creo que también adoptó un papel bueno en el sentido de no asumir todas tus funciones ni arroparte excesivamente, sino ir animándote a que tú fueses sacando los potenciales que se tienen, ¿no? Porque no se pierden, hay muchas capacidades que están ahí intactas y que hay que aprovecharlas, ¿sí? Y lo que, un poco animado por la familia, cuando digo la familia digo por la gente cercana, la gente que te quiere, la gente que está cerca de ti, lo que han hecho es ayudarme a buscar alternativas, a generar alternativas. Es una enfermedad donde tienes que hacerte un experto en buscar alternativas a... esto no lo puedo hacer así, pero tengo que encontrar la forma de seguir haciéndolo buscando una alternativa. No puedo ir a comprar a Carrefour porque es un sitio de autoservicio, pero sí me busco una tienda donde hay un señor que me va a atender personalmente, donde yo le voy a pedir las cosas que quiero, que sé que es de confianza y me va a vender la mejor verdura, que me va a cuidar en el tema del cambio. Con un trato quizá más cercano, ¿no? Sí, o sea, que también ganas en eso. Exactamente. Pero hay que tener una actitud dirigida a la búsqueda de alternativas, porque también puedes hundirte y decir, bueno, claro, esto qué pena, ¿no? No soy capaz de ir a comprar a un supermercado, me hundo. Pues no, existen otras alternativas, ¿no? No soy capaz de leer en tinta, pero resulta que existe una biblioteca genial, hablada, donde hay lectores que te leen el libro, una biblioteca digital de la ONCE, que gracias a ello yo he seguido leyendo, escuchando, yo digo leyendo, leyendo todos los libros, los más actualizados. O sea que muy bien, que siempre hay posibilidad de encontrar alternativas. ¿Y cómo es ahora tu vida? ¿Estás satisfecho? Estoy satisfecho. Aparecen días de todo. Aparecen días de todo. Hay días donde la satisfacción es plena, ¿no? Y hay días donde, bueno, pues digamos que no es tan plena, ¿no? Que todo depende también, pues yo creo que como a todo el mundo, ¿no? El desánimo azota por igual a todo el mundo. El desánimo, yo creo que como a todo el mundo, en eso no somos distintos. Los seres humanos necesitamos tener una serie de situaciones satisfactorias cada día. No una vez a la semana, sino cada día. Y esas situaciones satisfactorias se tienen que dar. Y si algún día, por la razón que sea, no se dan, pues el estado de ánimo pues se viene abajo. Lo que pasa es que, bueno, que la retinosis pigmentaria muchas veces te ayuda a que esas situaciones no satisfactorias estén presentes, ¿no? Pero bueno, intentamos eso, con la búsqueda de alternativas y la búsqueda de relaciones sociales que estén presentes, que te ayuden, ¿no? A no encerrarte en los déficits, ¿no? Y buscar, pues bueno, oye, que eres capaz de hacer esto, a centrarte en las capacidades. ¿Qué le dirías a una persona a la que le acaban de diagnosticar la enfermedad? Pues le diría dos cosas. Que se prepare, que si puede empiece a aprender sistemas alternativos a la visión, a conocer las herramientas que hay para poder seguir teniendo acceso a la información, que se prepare, pero sin obsesionarse. Que viva, disfrute su resto, vea y mire y se fije en todas las cosas bonitas que tiene este mundo, que las disfrute y que se cuide para que su resto dure lo más posible. Pero esas dos vertientes, que se forme porque va a necesitar formarse para poder seguir teniendo acceso a la información, pero que disfrute también, que se entregue a la vida y mire la cara de las personas para cuando deje de ver los ojos de una persona. Nos quedamos con ese mensaje, con ese deseo. Paco Olivencia, que padece retinosis pigmentaria, gracias por haber estado con nosotros en Punto de Apoyo. Gracias a vosotros y al Saliente por promover este tipo de espacios. El papel de los familiares de los afectados por retinosis pigmentaria es fundamental. Son en muchos casos las manos y los ojos de los que sufren esta enfermedad degenerativa de la vista. La escultora albojense Isabel García Oller es madre de Juan Fran, un niño de 13 años con retinosis pigmentaria. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buena. Se trata de una enfermedad que se manifiesta raramente antes de la adolescencia. Sin embargo, a tu hijo se la diagnosticaron a los 7 años de edad, ¿no? Sí. Bueno, normalmente se desarrolla en la adolescencia o incluso más tarde, aunque cada caso pues, es un mundo. Hay gente que la padece desde pequeño, pero la mayoría pues suele desarrollársele más tarde. Fue un golpe, me imagino, muy duro. ¿Cómo lo vivisteis en la familia y cómo lo vivió Juanfran? Bueno, fue muy duro, por supuesto, y lo vivimos pues regular. Al principio, pues la verdad no lo quieres asumir. Crees que se han equivocado, porque claro, cuando hay antecedentes en tu familia, pues más o menos pues te lo esperas, pero nosotros no teníamos ni idea de que existía esa enfermedad, es que no la conocíamos. Entonces, pues dices tú, se han tenido que equivocar, esto no puede ser. Empieza a ir a oftalmólogo, a otro, nos recorrimos por lo menos 3 o 4 de España. Y nada, pues al final pues tienes que asumirlo y tienes que... Es muy duro, se pasa muy mal. Pero bueno, yo la verdad es que gracias a mi familia y sobre todo a mi marido, que es un poco más positivo que yo, pues lo fui superando poco a poco. La verdad es que nunca terminas de llevarlo del todo bien, porque es una cosa dura y ves que cada día va a peor. Entonces pues es difícil, pero bueno, lo llevo mucho mejor que al principio y bueno, poco a poco. Ya me dices, me estás respondiendo de alguna forma a la pregunta que te iba a hacer ahora, ¿cómo han sido estos años de enfermedad para Juanfran y cómo han sido para vosotros? Mira, pues Juanfran lo ha llevado muy bien. Muy bien, nosotros al principio, cuando se le diagnosticaron, no le dijimos nada más que, bueno, pues tiene un problema de vista, tienes que tener cuidado, y él poco a poco se ha ido enterando de cosillas, y ya cuando se ha hecho mayor, que ya, pues le hemos ido diciendo, o sea que se ha ido enterando poco a poco, paulatinamente, no ha sido una cosa así como nosotros, que fue un shock ahí, claro. Entonces lo ha llevado muy bien. Tenemos mucha suerte con él porque es un niño muy sociable, se integra perfectamente en el colegio, participa en todas las actividades, no se retrae ante nada, entonces pues eso es una ventaja muy grande y eso te ayuda también a ti a ver las cosas mejor. Cuando tú ves a tu hijo feliz, pues tú también te sientes mejor. ¿Y en qué momento se encuentra ahora Juanfran? ¿Cómo ha sido la evolución de la enfermedad en él? Bueno, ha habido unos años ahí que más o menos se ha mantenido. Ahora, pues estos 2 últimos años se le ha desarrollado bastante más. Ha perdido prácticamente todo su campo de visión. Entonces él tiene ahora mismo una visión central que más o menos la conserva bien, pero toda la visión periférica la tiene perdida. Entonces, pues la ONCE está ayudándolo, le está enseñando el método Braille, le está enseñando a caminar con el bastón, que él todavía hay veces que no lo necesita. Normalmente no lo necesita porque casi siempre va acompañado, pero en fin, pues le están preparando pues para lo que pueda venir. ¿Y cómo es su día a día? Aunque has adelantado algo de que por lo menos, y es lo más importante, Isabel, él es feliz. Sí, pues su día a día es igual que la de cualquier niño de su edad, que no puede correr tanto, ni saltar tanto, ni tiene tanta coordinación como puede tener un niño de su edad, pero él hace lo mismo, exactamente lo mismo. Este año ha empezado el instituto y bueno, pues ahora con las novedades pues está un poquillo... Pero vamos, que se está adaptando perfectamente, está súper contento, ha conocido nuevos compañeros y vamos, que él se integra perfectamente, está muy contento con sus profesores, con sus compañeros, que se adapta muy bien a las novedades y lo lleva bastante bien. Entonces él hace su vida pues normal, dentro, hombre, a lo mejor por la noche no puede salir solo, tiene que ir acompañado, pero lo demás, pues más o menos una vida normal. Y tú estás muy involucrada con esta causa, organizaste en junio una gala benéfica para recaudar fondos, ¿no?, sobre todo para la investigación. Sí, claro, por supuesto, nosotros estamos pues volcados con esto porque nuestra esperanza está en la investigación. Entonces, pues claro, si la investigación falla, pues nos fallan todas nuestras expectativas. Y bueno, pues últimamente la investigación pues está bastante parada. Entonces, pues tienes que intentar de que esto no pare, que continúen, que tu esperanza no la trunquen, porque entonces nos vemos desamparados. Y ahí estamos luchando porque continúe, porque no nos quiten esa pequeña luz que tenemos. Isabel García Oller, madre de Juanfran, niño de 13 años, albojense, que padece retinosis pigmentaria. Gracias también por haber estado con nosotros en este tiempo de radio. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, adiós. En Andalucía son 2.000 las personas que padecen retinosis pigmentaria y 64.000 los portadores de la enfermedad. Ana Moreno Encinas es la delegada de la Asociación Almeriense de Retinosis Pigmentaria. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué es la retinosis pigmentaria? Para ponernos en primer lugar en antecedentes. Pues con dos palabras muy breves se puede definir lo que es la retinosis. Es la causa de la degeneración hereditaria de la retina más frecuente que hay diagnosticada ahora mismo. Uh-huh. Hablamos de unas 2.000 personas afectadas en Andalucía, ¿no? Unas 2.000 personas en Andalucía, sí, más o menos, y unas 25.000 en España. Uh-huh. ¿Y tenemos los datos de Almería? ¿Perdón? ¿Los datos de Almería están? ¿Se saben? Los datos de Almería, es que una cosa son los que tienen la enfermedad y otros los que estamos asociados a la retinosis, estamos 32 personas nada más. Lo que quiere decir que habrá mucha más gente con retinosis en Almería que no esté asociada. Uh-huh. Hablamos, como digo, de 2.000 personas afectadas solo en Andalucía, pero hay 64.000 portadores, personas que no saben que padecen la enfermedad. Efectivamente. Uh-huh. Es una enfermedad, Ana, que tiene la característica de aparecer con una heterogeneidad genética muy amplia, lo que dificulta y complica, si cabe aún más, su estudio, ¿no es cierto? Sí, es uno de los problemas de esta enfermedad, que se coge normalmente en edad más avanzada. Hay otras que cuando son más jóvenes sí que dan la cara, pero que hay de todo. Uh-huh. ¿Y la labor de la asociación exactamente cuál es? La labor de la asociación, pues la verdad es que es bastante amplia. Por ejemplo, el pasado día 7 de junio, nuestra amiga Isabel García, una asociada de retinosis, pues hizo una gala pro investigación que organizó con una cena. También el 12 de este mes participamos en nombre de FARPE en el 37 Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. Son varios los actos que se hacen a través del año. Otro de los proyectos en los que estamos reincidiendo y que consideramos interesante y útil para todos es la recopilación de relatos sobre la vivencia con retinosis pigmentaria. O sea, la experiencia que cada uno tenemos, escribirla para que otros puedan leerla y aprendan de ella. Uh-huh. Y me cuentas que en Almería son 32, ¿no?, los socios de la asociación. Ajá. Claro, todos habrá mucha más gente con retinosis. Todos padecen retinosis pigmentaria, ¿no? Sí. ¿Y qué edades tiene, más o menos? ¿Cuál es el perfil? Pues tenemos desde 8 años, que son las más fuertes, ya en adelante, quiere decir que lo normal son 8 años, luego ya 30 y tantos, y 50 y tantos cuando empiezan a descubrirla también por la edad. Es un buen paso, me imagino, para las personas que acaben de ser diagnosticadas de retinosis pigmentaria, pues acercarse, ¿no?, a una asociación como esta, por lo menos para que se les oriente un poco. Hombre, al principio sí que es un bombazo. A mí cuando me llaman, porque mi teléfono normalmente lo dan la ONCE o cualquier oftalmólogo, y el primer bombazo me lo llevo yo, porque a mí me llaman por teléfono y me llaman por desesperado, sin saber nada de la enfermedad. Bueno, pero luego se le va explicando un poquito y ya se van haciendo un poquito más la idea y lo van aceptando. ¿Y los familiares cómo lo viven? Los familiares lo llevan muchas veces peor, sobre todo si son niños, quien lo lleva peor son los padres. Los niños normalmente se adaptan mejor y van viviendo, y los padres son los que lo llevan mucho peor, con mucha diferencia. Ana Moreno Encinas, delegada de la Asociación de Retinosis Pigmentaria en Almería, gracias por habernos acompañado. De nada. Buenas tardes. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, me gustaría saber si existen tratamientos para esta enfermedad, para la retinosis pigmentaria, ya que he oído que hay algunas investigaciones con nuevos tratamientos, algo así como con temas de ácido graso omega 3, los antioxidantes o el implante de microchip en la retina. Si se sabe alguna cosa al respecto, pues por si podían darme alguna información. Muchas gracias. Ana Moreno Encinas es la delegada de la Asociación Almeriense de Retinosis Pigmentaria. ¿Qué respuesta, Ana? Buenas tardes. De nuevo podemos dar a este oyente que nos pregunta, que quiere saber si hay tratamiento para la enfermedad. Ha oído que se está investigando con nuevos tratamientos como el ácido graso omega 3, los antioxidantes o el implante, en algunos casos, en la retina de microchips. ¿En qué momento se encuentra ahora la investigación? Pues se encuentra en un momento bastante avanzada. Pero vamos, todavía falta un poquito más y hay que tener paciencia. Ahora mismo todavía no tiene cura. Efectivamente, se están estudiando, pues como has dicho, campos muy abiertos. Pero la verdad es que ahora mismo todavía hay que tener un poquito más de paciencia y esperar una buena solución, que seguro que llegará. Ana Moreno Encinas, delegada de la Asociación Almeriense de Retinosis Pigmentaria, gracias por haber estado en Punto de Apoyo. Gracias a vosotros. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-5266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Comenzamos hablando de una campaña de difusión de los centros especiales de empleo. Sí, porque 5 centros especiales de empleo de la provincia de Almería de carácter social, que son la Asociación El Saliente, FAM, Verde y Blanca, Murgi y La Esperanza, han puesto en marcha una campaña de difusión para darse a conocer entre la población almeriense, pues con motivo de la orden de la Junta de Andalucía, orden de incentivos a la contratación de personas con discapacidad. Actualmente los centros especiales de empleo atraviesan una situación de incertidumbre con motivo de esta orden y por tanto pues quieren darse a conocer a la sociedad, quieren exponer la labor social que realizan y la labor de creación de empleo en la provincia de Almería. Vamos ahora con una buena noticia, el Museo Picasso de Málaga, que abre de alguna forma sus puertas, ¿no? El acceso lo facilita a las personas con discapacidad. Sí, porque el Museo Picasso de Málaga quiere darse también a conocer entre toda la sociedad y para ello ha llevado a cabo un acuerdo con la obra social La Caixa, a través del cual se van a realizar una serie de actividades, talleres, seminarios, que lo que buscan es propiciar ese acercamiento entre la sociedad y más en concreto entre las personas con discapacidad y las obras del Museo Picasso de Málaga. Como ya he dicho, pues se llevarán a cabo actividades concretas como seminarios, talleres de creatividad e inclusión social, actos destacados en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra el 3 de diciembre y bueno, toda una serie de actividades que se van a desarrollar entre el mes de septiembre de este año y el mes de enero del año 2015. Y de Málaga a Córdoba con una curiosa iniciativa relacionada con vehículos eléctricos para personas con discapacidad. Sí, porque en Córdoba, en la bonita ciudad de Córdoba, que seguramente muchos de nuestros oyentes conocerán, se han puesto de acuerdo el Ayuntamiento, la Diputación y la empresa Ecotour para facilitar la movilidad por la ciudad de personas con discapacidad y personas con movilidad reducida, gracias a unos vehículos eléctricos que se van a ir poniendo a disposición de las personas para que hagan circuitos por la ciudad. Algunos son circuitos monumentales, otros son circuitos gastronómicos. Hay otros, por ejemplo, que se llaman de la Córdoba misteriosa, la artesanía cordobesa. Y van a facilitar eso, pues que personas que de otra manera lo tendrían más difícil van a poder ver la ciudad, ver y conocer la ciudad de Córdoba. Así que animamos a las personas con discapacidad que en otras ciudades a lo mejor no lo tengan tan fácil a que vayan y visiten Córdoba. Que van a salir encantados, seguro. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias como siempre. Muchísimas gracias, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. Comenzamos hablando de un taller para cuidadores, cuidadoras de personas con discapacidad y mayores, ¿no? Efectivamente. Igual que lo adelantábamos la semana pasada, ya tenemos fecha de inicio del taller. Comenzará el próximo 15 de octubre en Almería y Albó. Y este taller va dirigido a personas que cuidan a personas dependientes o mayores. Y lo que pretendemos es dar la herramienta o dotar a las personas cuidadoras con las herramientas necesarias para que lleven a cabo el cuidado de las personas dependientes de la mejor forma posible y, sobre todo, y más importante, que aprendan a cuidarse a sí mismos y evitar problemas como, por ejemplo, pues el síndrome del cuidador o otros problemas asociados al cuidado de una persona dependiente. Y de personas dependientes a voluntarios. Hablamos ahora de ese encuentro y formación de voluntariado. Sí, Clara, ya lo adelantábamos la semana pasada, pero ya podemos hablar de una fecha concreta. El próximo 9 de octubre haremos el encuentro de voluntariado, donde llevaremos a cabo una formación a todos nuestros voluntarios y además tendremos un espacio de encuentro para poder compartir experiencias. Animamos desde aquí a todas las personas que estén interesadas en formar parte de nuestro voluntariado, pues que se inscriban y participen. Y vamos ahora con varias actividades, exposiciones en diferentes lugares de la capital. Sí, Clara, informamos de dos exposiciones que van a tener lugar en Almería. Una de ellas es una exposición conmemorativa del 50 aniversario de la Peña Flamenca El Taranto. El horario es de martes a sábado de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde. Y en el Museo Arqueológico también acoge esta semana y hasta el 5 de octubre una exposición sobre nuestros pueblos, el patrimonio histórico almeriense a través de la imagen. Y los interesados, como siempre repasamos los cursos que tienen el plazo de inscripción abierto, pueden hacerlo online pues a través de los datos de la información que tú vas a facilitar. Efectivamente, sigue abierto el plazo para cursos online, para cursos de manipulador de alimentos y cursos de inglés. Y sigue abierto y hasta agotar las plazas el plazo para inscripciones en escuelas infantiles. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social de Saliente, gracias como siempre. Muchas gracias a ti, Clara. Así terminamos hoy lunes 29 de septiembre. Despedimos mes y les esperamos el próximo lunes aquí en Punto de Apoyo, un programa del Saliente en Candil Radio. Cualquier consulta o duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y buena semana.